El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. Estos son los titulares para el presente boletín informativo de FEDUC, correspondiente al viernes 20 de noviembre de 2009. Alcaldes proponen recuperar clases durante el primer trimestre escolar del año 2010. Profesores recibirán en diciembre un bono de 110 mil pesos más IPC acumulado. Luego de 18 días, profesoras y profesores depusieron huelga de hambre en sede de la CUT. La Asociación Chilena de Municipalidades propuso recuperar durante el primer trimestre escolar del año 2010 las clases no hechas por el paro docente. La idea es hacer un alargue de la jornada diaria. No se ha especificado cómo se financiará el tiempo extra que los docentes deban permanecer en sus establecimientos. Un bono por 110 mil pesos líquidos más IPC acumulado desde diciembre de 2006 a noviembre de 2009 recibirán en diciembre de este año los profesores del sector municipal particular subvencionado y del decreto ley 3166 que ganen una remuneración al mes de noviembre igual o inferior a 600 mil pesos brutos. El bono tendrá un valor de 60 mil pesos líquidos más IPC acumulado para quienes excedan como sueldo al mes de noviembre los 600 mil pesos brutos. Este bono es producto de la última negociación que tuviera el Colegio de Profesores con el gobierno, bajo la presidencia gremial de Jorge Pavés. Es independiente de los bonos que otorga la ley de reajuste del sector público. Luego de 18 días, un grupo de profesoras y profesores depusieron la huelga de hambre que llevaron adelante en la CUT en apoyo a las demandas del magisterio sobre la deuda histórica y el bono SAE. El día miércoles 18 realizaron una marcha frente al Palacio de la Moneda por la Alameda Bernardo Higgins. Si usted desea ver las fotografías y los videos de tal evento, puede visitar la página de nuestra federación, www.feduc.cl. Pensando en todos ustedes, obreros, oficinistas, doctores, una vendedora de flores. El deseo de tocar sus vidas nunca me ha abandonado. Son tantos, pensé, pero hoy quiero ayudar a uno. Hoy donaré mi sangre segura, porque sé que uno de ustedes, o un familiar, o un amigo, la necesita. Porque donar sangre es el regalo de la vida. Y yo quiero compartir la mía con ustedes. La Organización Panamericana de la Salud, celebrando 100 años de salud. Naturally, to think